Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Fernández y en este podcast llamado Twitteradas convertiré en formato audio algunos de los mejores tweets, hilos, conversaciones por DM y todo lo convertible de la red social del pajarillo azul. Si no has abierto Twitter en tu vida, no te preocupes. Yo me encargo de contártelo todo y quién sabe, lo mismo te pica la curiosidad y acabas creándote una cuenta. Episodios breves con nombre propio, el de los autores y autoras de los tweets, de los hilos y de todo lo que escucharás aquí. Eso significa que citarás sus cuentas, ¿verdad? Por cierto, también los escucharás a ellos. Son mis asistentes virtuales. Me ayudarán a hacer el podcast en determinados capítulos. No me cobran un duro y solo tengo que ponerlos a cargar de vez en cuando. ¡Decido la tropa! Hola. Muy buena. Hola, ¿qué tal? Por cierto, respondiendo a tu pregunta, sí, citaré siempre la autoría y también en Twitter, ¿eh? Tranquila. Os recomiendo que sigáis la cuenta @twitteradasradio, donde iré recopilando todo. Apropiarse del trabajo de los demás es de ser un mierda. Pero que yo no me apropio de nada, que me dejes. En este segundo capítulo del podcast me gustaría recrear un hilo de El Formalito. Desde su cuenta, @formalito_el, da rienda suelta a la imaginación y relata todo tipo de historias rocambolescas. Para muchos tuiteros, ir a su perfil se ha convertido casi en una peregrinación, como si de un mesías se tratase. Y no es para menos. Podría haber escogido cualquiera de sus hilos, y no descarto volver a rescatar algún otro. Lo principal, como siempre, es ponernos en situación. Nos imaginamos a una pareja, él y su mujer, en la estación de Atocha de Madrid. Un gesto, un simple gesto, desata la locura. Paso por Atocha. Levanto la mano derecha como si estuviera agarrando algo y simulo estar corriendo a cámara lenta. Mi mujer me mira. Señalo el cartel de Atocha. Susurro. Atocha Olímpica. Le hago el símbolo con los dedos de... ¿Lo coges? La gente nos mira. Hay un joven gordito con barba apoyado en la pared. Camina hacia nosotros. Se para delante mía con los brazos en jarra. Giro inesperado. Se pone a correr a cámara lenta a mi lado. Me rebasa. Extiende la mano hacia atrás. Le entrego el testigo. Risas. Entre el público hay una pareja joven. Se miran. El chico se une a la carrera. Ella lo jalea a cámara lenta. Un señor mayor aplaude a cámara lenta. Otra chica se une a la carrera. Está muy disputada. Dos de sus amigas agarran el cable de un cargador de móvil y se colocan a escasos metros a modo de meta. Caras de esfuerzo de los corredores. Mi mujer corre a la línea de meta y se coloca al lado a modo de fotógrafa. El chaval gordito toma la delantera. En los últimos metros hace el gesto de lanzarse de cabeza hacia la meta y toca el cable del cargador con la nariz. Mi mujer ha tomado la foto finish. Hace el gesto de sacar la foto de la cámara a estilo Polaroid. Agita la foto para revelarla. La muestra al público y señala a cámara lenta al chaval gordito de la barba. El chaval gordito, a cámara lenta, se enjuga las lágrimas, agita los brazos y saluda al público. Aplausos. Empiezan a cámara lenta, pero poco a poco se convierten en aplausos reales. Los participantes abrazamos al chaval gordito como el ruso de Rocky IV abrazó a Rocky después de perder el combate. La mujer del señor mayor que aplaudía a cámara lenta se acerca y finge entregarle un trofeo. Risas. La megafonía anuncia la llegada de un tren. El público poco a poco se disuelve. El chaval gordito se aleja. Caminados unos metros, se vuelve. Nos mira a mi mujer y a mí y nos sonríe. Hace el gesto de llevar abrazada la copa. Fin. ¡Qué emoción! Y qué alegría por el chaval gordito que lo dio todo en esa carrera en slow motion. La antítesis de Usain Bolt haciendo historia en Atocha. No todos los héroes llevan capa. Espero que esta historia de superación personal os haya gustado tanto como a mí y que ahora, en cuanto acabe el podcast, os metáis en Twitter y sigáis automáticamente a El Formalito. Si te has quedado con ganas de más risas, @formalito_el y dale follow. ¡Hasta la próxima!